Entrevista a Julián Gironelli, vicepresidente comunal de Sanford. Bueno, Julián, hablando un poco de deportes, ¿cuáles son los deportes que se practican en la actualidad en Sanford? Bueno, principalmente Sanford siempre se dedicó a lo que sea fútbol, tanto a lo que sea primera división y fútbol infantil. Con respecto a la comuna, lleva adelante la escuela deportiva, ¿no es cierto? Es una profesora que le hace hacer determinados deportes a chicos de entre 6 y 12 años. Y el club tiene una profesora que es solamente para nenas que hacen gimnasia deportiva. Pero principalmente el fútbol es lo que más se mueve acá en San Juan. ¿Y por qué siempre fútbol fue siempre así? Generalmente siempre fue así. Lo que pasa es que la situación económica del pueblo siempre imposibilitó traer a determinados profesores, ¿no es cierto?, para especializarse en las diferentes actividades. Y después está el tema de la moda. Por ejemplo, se empieza un deporte, dura 1 o 2 meses y abandonan los chicos y bueno, se termina. Pero generalmente pasó eso. Claro, al abandonar los chicos no se le puede pagar más al profesor, porque los chicos tampoco pueden pagar y los que están son muy pocos. Totalmente. Sanford, la gente de Sanford siempre estuvo acostumbrado a que no se debía pagar una cuota, ¿no es cierto? Entonces eso trajo aparejado que no podés cobrar una cuota alta si vas a cobrar. Entonces piensan o creen que la comuna tiene que solventar toda la actividad y es imposible. Bueno, me decías en cuanto a gimnasia deportiva, que hay chicas, hay varias que se van hacia Casilda, hacia otras ciudades. ¿Por qué? Exacto. Eso es más que nada en patín lo que pasa eso. Acá en Sanford hay una chica que viene de dicta patín, pero es algo, ¿no es cierto?, local, nada competitivo. Hay un grupo de 5 o 6 chicas que sí, que viajan a Casilda porque ahí van a hacer patín profesional, ¿no es cierto?, para poder competir en otras localidades. Siempre pasó esto, ¿no? Acá nunca hubo una dedicación exclusiva para seguir a competir, para Bueno, salir a competir. ¿qué trae como negativo quizás en la juventud de los chicos que tengan que ir a fútbol nada más? Y porque o sea, hay muchísimos chicos que van a fútbol, pero también hay una gran cantidad de chicos que no le gustan y están obligados a ir a fútbol porque tienen que practicar un deporte. O hacen algunos años y después. Exacto, y terminan abandonando. Entonces, muchos pasa por la cuestión económica, vuelvo a reiterar, que no pueden viajar a Casilda para hacer otro deporte, y los pocos deportes o actividades que se dan acá en el pueblo les gustan a algunos y a otros no, ¿no es cierto? Pero generalmente se tienen que abocar al fútbol. Bueno, ¿y el fútbol económicamente se lleva bien? Más o menos, renegando como en toda comisión, hay un grupo de padres en la comisión infantil, ¿no es cierto?, que viven haciendo rifas, venden pollos para poder sobrellevar el pago a los profesores. Pero siempre es todo a pulmón, el tema del deporte, el fútbol acá en Sanford fue siempre a pulmón y siempre lo será. Gracias, señor. Listo, gracias a vos.